Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 28 de septiembre del año 2010. A un día de, a menos de 24 horas de la huelga general, nada, si son ahora mismo las 16, las 4 de la tarde, hasta noche a las 12, hay 8 horas para el comienzo de la huelga general, 29 de septiembre. Está aquí en el Estado español. Un montón de músicas en Valparaíso, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, interferida por Radio Contigo, hasta nuevo aviso. Sin embargo, la pueden escuchar con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. De músicas. 78 días en huelga de los presos políticos mapuches en el sur de Chile. Al inicio del programa daremos una reseña de lo que está ocurriendo al día de hoy en Chile. De músicas. Jazz. Esto es la obertura, lo que acabamos de escuchar. Obertura en Memorias de Fuego, de una cantata mapuches y huiliches. Texto y la música de Nano Acevedo. Nos sirve de introducción para darles información de lo último que está ocurriendo en el sur de Chile, en la Araucanía, en Temuco, con los presos políticos chilenos, con los presos políticos mapuches. Esto es del día de hoy, 28 de septiembre. Testigos, secretos y justicia militar, puntos claves para la negociación. Mientras los comuneros en huelga de hambre se mantengan conscientes, son ellos quienes toman las decisiones. Lucía Sepúlveda Ruiz desde Chile escribe en un periódico: la solución a la huelga de hambre está lejos aún. Pero vamos a ver qué ocurre ahora. Tenemos que ver qué pasa con el Ministerio Público y sobre todo con el tema de los testigos secretos y protegidos, ya que eso es lo que impide un juicio justo para los prisioneros. Sus declaraciones son lo que sustenta las acusaciones por ley antiterrorista. Eso es la clave. También estamos muy atentos a lo que ocurre en el Parlamento con la reforma a la justicia militar para lograr el fin del doble procesamiento, expresó la vocera Natividad Llanquileo al responder telefónicamente la consulta respecto del momento que se vive de las negociaciones para el fin de la huelga de hambre en su día número 78. Lo que se pide fundamentalmente por parte de los prisioneros mapuches es que no se les aplique de una parte la ley antiterrorista y que se les juzgue por la ley civil y no la militar. La vocera, la señora Natividad Llanquileo, se preparaba el domingo en la noche para viajar desde Vitoria de regreso a Concepción luego de participar junto a Pamela Pessoa en representación de los presos políticos mapuches de Concepción y Lebu en una reunión con los voceros de Temuco, María Tralcal y Eric Millán, de Angol, Jaime Huanchullán, Víctor Queipuel y Rodrigo Curipán, que duró más de 3 horas. Interrogada sobre el tema del estado de salud de los comuneros y su capacidad para tomar decisiones informadas, ella respondió: mientras los comuneros en huelga de hambre se mantengan conscientes, son ellos quienes toman las decisiones. Ellos son los principales actores. Es su libertad y su vida la que está en juego y por eso a ellos corresponde decidir hasta cuándo llegar en función de las propuestas que el gobierno está realizando. A pesar de todo, los hermanos todavía están en condiciones de hacerlo, debilitados pero no inhabilitados. Nuestro rol como voceros solo es hacerle llegar las propuestas y transmitir sus respuestas. Enfatizó en este punto porque hay personas que no están comprendiendo bien nuestro rol, expresó Natividad Llanquileo. La respuesta que mañana comunicarán al gobierno es negativa y quedan a la espera de una nueva oferta. La vocera sostuvo que luego de analizar la situación y ver los distintos puntos de vista, hay acuerdos entre todos los huelguistas porque todos van por el mismo camino. Le preguntan si han habido intentos de alimentar a los comuneros por la fuerza. La respuesta es no. Hasta el momento en las cárceles y hospitales se está respetando la decisión de los comuneros. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes, los representantes, y los baches a los que alude Monseñor Esati en la negociación? El tema de la distancia es una dificultad y ya que hay que hacer llegar información a los huelguistas a los distintos puntos donde están prisioneros. No en todas las cárceles y hospitales existen las mismas condiciones o facilidades de acceso. Y este es un punto importante. Estas son otras fuentes desde Chile. Chile dice huelga de hambre mapuche. El gobierno de Piñera miente sistemáticamente ante la imposibilidad de seguir ocultando la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Ahora llegó el momento y el tiempo de mentir descaradamente sobre su justa lucha. Sebastián Piñera y los criminales que lo acompañan en el gobierno no tienen la menor intención de buscar una solución al conflicto que hoy se está desarrollando en las cárceles de Chile, pero están obligados a dar la apariencia de que sí lo están haciendo. Una de las cosas que más le preocupa es que la huelga de hambre de los presos políticos mapuche deje al descubierto la verdadera cara del actual gobierno de derecha, especialmente dado que muchos de los que hoy están en el poder fueron parte de la dictadura y en el menor de los casos solo cumplieron el rol de encubridores del régimen militar. Para cubrir las apariencias, saben que deberán mentir sistemáticamente sobre la verdadera política que llevan a cabo contra los mapuches e indígenas en general. Y en la próxima visita que tendrá que realizar el presidente Sebastián Piñera este 21 de septiembre, el 21 de septiembre pasado, a la Asamblea de las Naciones Unidas, recalcó en los documentos oficiales que representarán ante la comunidad internacional que Chile está cumpliendo con las normas internacionales en materia indígena. No tienen más alternativa que mentir, al igual como hizo la dictadura cuando afirmaba que en Chile se respetaban los derechos humanos mientras se asesinaban a miles de chilenos. Pero junto con mentir sobre el tema, además, tienen que intentar neutralizar a los activistas que hoy se están movilizando y denunciando los atropellos contra los mapuches en varios países europeos. Al gobierno de Piñera solo le interesa aplastar la lucha mapuche. Y Willy Ches. tanto fuera como al interior de Chile, la política del gobierno de Piñera tiene como finalidad neutralizar a los activistas de la causa mapuche y su estratégica apunta en varios frentes. En primer lugar, busca dar la imagen de que tiene la intención de hacer cambios a la actual legislación arbitraria que se aplica a los mapuches, pero lo que en realidad busca es ganar tiempo y quitarles el piso político que hoy tiene las demandas del pueblo mapuche e intentar mostrar a los huelguistas y su familia como intransigentes, buscando el desgaste de la lucha que hoy se está dando. Como parte de este plan, el gobierno busca involucrar a la Concertación, la supuesta oposición del actual gobierno, y a la Iglesia Católica para intentar sumar apoyo en su estrategia de desarticular la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. La cúpula de la Iglesia Católica tiene claro cuál es la verdadera intención del gobierno y esta es la razón por la que no quieren aparecer oficialmente como mediadores e impedir ser utilizados por el gobierno, como dice el refrán popular, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Junto con lo anterior, el gobierno de Piñera ha dado la orden de aumentar la represión y los niveles de brutalidad en contra de los voceros de los mapuches en huelga de hambre y sus familiares, buscando atemorizar y descabezar las redes de apoyo que hoy tienen los huelguistas. En otro nivel, el gobierno de Sebastián Piñera ya se está preparando, luego de la visita que el ministro Jaime Mañalich hizo a algunos presos políticos mapuches, para pasar a la etapa de alimentar, que es lo que han intentado hacer, pero hasta el momento no han logrado su objetivo, de alimentar forzosamente a los huelguistas, sin importarles que esto, además de ser una práctica degradante, es extremadamente peligrosa para los mapuches. Por último, lo que está claro es que no se puede tener ninguna confianza en el actual gobierno, heredero directo de una derecha retrógrada y criminal, dejando claro que la muerte de los mapuches será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera y su nueva forma de gobernar. Lasculeni piuke, chumafuna na yalma pum lepan. Kuifita tipan, niruka me wanai, femeotofamu mlepananai. Ayulu femechi, kishumalepan. Chakar tu piuke, alankulinga, pikenga puche. Esta es la voz del poeta mapuche Lionel Lienlaf. Y en esta campaña de la derecha para presentar a los huelguistas en huelga de hambre, políticos de la derecha a través de sus periódicos también de derecha, dicen lo siguiente. Esto que les voy a decir ahora es lo que publica el diario La Nación en Chile. Esto lo publicaron justamente hoy, martes 28. Esto es la información de parte de un periódico que apoya abiertamente al gobierno. Dice: Los mapuches presos en huelga de hambre se han puesto en una posición absolutamente intransigente y una eventual muerte es de su propia responsabilidad, indicó hoy la ministra Ena von Baer ante la decisión de estos de mantener la medida luego que desestimara su solicitud de una mesa de diálogo que incluyera al Ministerio Público y al Poder Judicial. La responsabilidad continúa la ministra Ena von Baer, la responsabilidad, si es que se produce una desgracia de tal naturaleza, es de los propios huelguistas que se han puesto en una posición absolutamente intransigente. Dijo también la secretaria general del gobierno, requerida por las infructuosas, según ellos, tratativas para terminar con el ayuno. Respecto al futuro de las conversaciones con los 34 huelguistas que permanecen ya 79 días en esta situación, insistió siempre desde el gobierno que nosotros siempre hemos mostrado apertura, siempre la vamos a seguir mostrando, y recalco este siempre porque es un siempre total y absolutamente falso y mentiroso. Siempre la vamos a seguir mostrando porque como gobierno pensamos que el diálogo es el único camino. Sin embargo, acotó la secretaria del gobierno chileno, nadie puede estar por sobre la ley y todo tiene un límite, y lo que ellos están pidiendo es que se influencie otro poder del Estado, y nosotros como gobierno eso no lo podemos hacer porque nosotros tenemos que cuidar las instituciones en el largo plazo. En el largo plazo nosotros tenemos independencia de los poderes del Estado y tenemos que cuidar la ley en Chile, porque finalmente lo que a todos los chilenos les importa también es que este Estado siga funcionando bien, complementó la secretaria del gobierno, la ministra Ena von Baer. Ya lo ven, la forma de tergiversar la posición y las peticiones de los huelguistas mapuches en huelga de hambre es simplemente decir que la postura de ellos es intransigente. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Que la lucha continúa, que los compañeros siguen en huelga de hambre, y ahora, después del siguiente tema musical, les voy a dar parte de un mail que recibí ayer, si no me equivoco, de nuestra compañera Catalina Chávez desde Chile, donde nos comunica que no solamente están en huelga de hambre estos, ¿cuántos llevamos hasta ahora? 37, 38 presos políticos mapuches, sino también otras personas y otras personalidades a lo largo y ancho de Chile. patria en su cordaje va entonando. Un nombre historiado por el fuego, la Araucanía huye en los cantares del hombre que olvidó pero recuerda. La arcilla que su pie besó furtivo en la celada briosa del caballo, que avanzaban sus manos como el rayo. Y Huiliches, texto y música de Nano Acevedo. Mapu Express, informativo mapuche, un comunicado del día de ayer, 27 de septiembre del año 2010. Desde Temuco partirá Santiago Marcha de Mujeres por la Vida y Libertad de los Prisioneros Políticos Mapuches. Los familiares y las madres y las mujeres del pueblo mapuche están con estos huelguistas. Estos prisioneros políticos están en huelga de hambre. La huelga de hambre por la vida y el amor de nuestra madre tierra y de nuestro pueblo exige el fin de la ley antiterrorista, fin al doble juicio de los tribunales militares y civiles, fin a los testigos sin rostros y protegidos. Hacemos un llamado a todas las mujeres a participar en esta protesta hasta Santiago de Chile. Punto de encuentro, miércoles 29 de septiembre a las 9 horas, frente a la cárcel de Temuco. Marcha de Mujeres por la Vida y Libertad de los Prisioneros Políticos Mapuche en huelga de hambre, desde Temuco a Santiago. La huelga de hambre por la vida y el amor de nuestra tierra y nuestro pueblo. Esto es lo que mueve a estas mujeres. En la mesa de diálogo alternativa del pueblo mapuche, que se realizó frente a la cárcel de Temuco el pasado viernes 24 de septiembre, y a 74 días de la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches, se acordó en la mesa de mujeres por las madres de los prisioneros políticos mapuches en huelga de hambre, las madres de los jóvenes mapuches asesinados en el periodo 2002-2009 y las mujeres del movimiento autónomo mapuche, realizar una marcha de protesta desde Temuco a Santiago por la vida y la libertad de los prisioneros políticos mapuche. Hacemos una llamada a todas las mujeres a participar en esta protesta hasta Santiago de Chile. Punto de encuentro, miércoles 29 de septiembre a las 9 horas frente a la cárcel de Temuco. En su loca carrera hacia el mar, el Biobío se detiene un momento, formando un pequeño remanso de aguas en el sector de Cayaqui. Allí los niños juegan y se bañan todos los veranos desde hace mucho tiempo. Pero hace unos días atrás vieron una serpiente bañándose junto a ellos. Ya era tarde. Alguien dijo que su aspecto era de cordero. Era muy brillante, repetían. Punalca ha regresado, dicen los mayores que salieron a buscarle una de estas noches. Querían preguntarle cuál era su mensaje, qué anuncio les traía del futuro de este río, que era su río. Punalca no se ha vuelto a aparecer, pero dicen que velará para que el gran río siga fluyendo hacia el mar y quizás fluya junto a él hasta alcanzar el río del cielo y vuelva por el Wenumapuleufu a reconstruir su casa destruida en Lonquimay. Poeta mapuche Leonel y Enlaf. Bien, y ahora paso a leerles parte de este mail que nos envió Catalina Chávez desde Santiago, compañera Santiago de Chile, compañera chilena y amiga y ex compañera aquí en Contrabanda FM, en el programa El Aleteo Desequilibrado. Ahora se los paso a leer. Dice: señor Piñera, ya son cientos de personas en huelga de hambre en solidaridad con nuestros hermanos mapuches. Esto a fecha 22 de septiembre. Conozcamos, dice, a todas las personas que están hoy en huelga de hambre solidarizando con los hermanos mapuches. Los representantes del colectivo 119 en Londres 38. Y ahí hay tres personas: Mónica Pilquil, Juan Carlos Chávez Pilquil, Magdalena Navarrete. No les voy a leer todos los nombres porque son muchos. Están en huelga de hambre también Jorge Insunza, del Partido Comunista de Chile. En la Universidad de Chile, quienes están de huelga. El presidente de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dirigentes de la Federación también de la Universidad de Funcionarios de la Universidad de Chile. Están en huelga de hambre Eduardo Sánchez de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. También está Patricio Béjar de la Izquierda Cristiana. Los representantes de instituciones como, vamos a ver, Frente Amplio por la Defensa de la Salud, Federación de Profesionales de la Salud, FENATS Metropolitana, APRUS, Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, Consejo de Desarrollo de Salud Sur. También está en huelga de hambre Carlos Huayquillán Palacio, detenido en la cárcel de Angol. También hay en huelga de hambre diferentes representantes del clero de la Iglesia Católica, en ayuno por las justas demandas del pueblo mapuche, una serie de sacerdotes de diocesanos, misioneras catequistas, de dominicas. Hay una larga lista de sacerdotes jesuitas que están en huelga de hambre. También está en huelga de hambre Nicanor Parra, poeta. Después de haber cumplido 96 años, el hermano mayor de Violeta Parra rompe su silencio de los últimos meses y anunció que se sumará a la huelga de hambre mapuche, abogando por la desmilitarización del territorio mapuche y la no aplicación de la ley antiterrorista. También en la agrupación mapuche Quilapan comienza la jornada de ayuno indefinido en apoyos a presos, a los presos políticos mapuches. El escritor Pedro Lemebel, el actor Daniel Alcaíno, el dirigente de la CUT y presidente de la Comisión de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas, también está en huelga de hambre, el cantautor Francisco Vila, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, los representantes de la Agrupación Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira y Mónica Monsalves, los estudiantes Paul Flor Pitkill, presidente de la FEDUM, presidente de la FESH. También el presidente de Ciencias de la Universidad de Chile, Ignacio Fuensalida, el lonco de la comunidad Huilli, la Kenche, Eric Vargas, Quinchamán. También hay representantes de la Coordinadora de Organizaciones Autónomas Mapucho de Santiago. COAMS, representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gabriela Rivera y Marta Vega. Este es el verdadero apoyo y adhesión a la huelga de hambre por los hermanos mapuches, no el que muestra la prensa. Catalina Chávez nos dice, por favor, difundir. Eran García espada. García Ramón lo venció hasta morir, y entonces ardió, y entonces creció, y entonces luchó la generala Canequeo, la mujer Canequeo. Canequeo, directo desde el estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal, online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia interferida por Radio Contigo de la FM del Puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. La lucha del pueblo mapuche y especialmente de estos prisioneros políticos sigue en pie. 79 días de huelga. Años atrás, habitaba en un estero al norte de Lonquimay. Se cuenta que entre la neblina que producía la caída de agua tenía su casa. Era una cueva oculta entre los musgos y las quilas. La gente del sector dice que se le veía de diversas formas en las tardes de verano, cuando se bañaba y se tendía al sol. Algunos le vieron como un zorro de pelaje brillante, otros como un gato negro y algunos como una sombra sobre las rocas. Pero nadie se atrevía a molestarlo. Era el señor del río y de las aguas de los esteros. Su partida ocurrió hace algunos años. Era una noche de un invierno crudo, cuando su casa se derrumbó con gran estrépito. Muchos dicen haberle visto rondar por las quebradas del sector, hasta que un día, entre una espesa neblina de atardecer, se le vio bajar hasta el lago Galletué, padre y madre del gran Biobío. Desde entonces, Punalca nunca más se apareció por esas tierras de Lonquimay, y su recuerdo se pierde en el continuo canto del río, adormeciendo las piedras en su camino hacia el mar. La voz de la poesía mapuche de Leonel Lienlaf. Un mon de músicas, un mon de músicas. Dejamos la Araucanía en Chile y nos vamos a África, a Zimbabue concretamente. Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, Chinapango, de la señora Jiwoniso Maraire, que nos llega desde Zimbabue, de este álbum que lleva por título Rebel Woman, mujer rebelde. Voces que también protestan desde el corazón de África, en Zimbabue, no exactamente en el corazón, porque no está en el centro, está muy cerquita de Sudáfrica, ya en el cono, ¿no?, final de África, pero desde allí nos llega esta voz de esta mujer rebelde, Jiwoniso Maraire. Escuchemos otro tema. Lo que acabamos de escuchar se titulaba Gomo. En el siguiente tema nos pide que escuchemos a la brisa. Listen to the breeze. Jiwoniso Maraire. And then one day he says, come here, child, I have words to tell. Come and I will share with you secrets you have never heard before. There is magic in the air, magic in the air. All you do is listen to the breeze. Let your troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. Day as it comes, and each lesson it brings. Here is what I know. There is a part of you perfect and pure, a part of you that shines beyond this world. There is a part of every person you know. Troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. All you do is listen to the breeze. When it rains, let your troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. Listen to the breeze, listen, escuchen a la brisa. Jiwoniso Maraire, de Zimbabue, de su álbum Rebel Woman. Otro tema de esta magnífica cantante, otro tema, uno que lleva por título Only One World, solo un mundo. Un mundo de músicas. Maraide de Zimbabue y del álbum Rebel Woman, Only One World. Y de por ahí cerquita, de Sudáfrica, Tandiswa, así simplemente se hace llamar esta mujer. De un álbum titulado Sabalaza. Escucharemos justamente el tema que le da título a este álbum. too big, a little ghetto child. Ngazi bulale sana. Sabalaza, sabalaza, sabalaza, sabalaza, sabalaza. Sabalasa, Tantiswa, desde Sudáfrica, aquí en Un Mon de Músicas. Hoy, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM 91.4, ciudad de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Programa que se repite mañana miércoles, ahora en horario, nuevo horario, de 9 a 11 de la mañana. Antes era de 10 a 12, ahora de 9 a 11. Mañana, de todas maneras, mañana, día 29 de septiembre del año 2010, es día de huelga general en Barcelona. Los sindicatos, dice aquí un periódico de difusión nacional, los sindicatos se vuelcan para evitar el fracaso de la huelga. Las centrales organizan los piquetes con el objetivo de paralizar las grandes ciudades. Los dos sindicatos mayores y los que están, digamos, capitalizando todo lo que es la parte mediática de la huelga, Comisiones Obreras y UGT, rechazan negociar los presupuestos y plantan a Salgado. Bien, en Contrabanda FM, y a partir desde las 0 horas de este miércoles 29, habrá una cobertura especial de esta huelga general, 29 de septiembre. Una cobertura que va a cubrir las 24 horas del día 29 de septiembre con conexiones telefónicas y vía internet desde diferentes puntos de la ciudad. Hay todo un equipo logístico que tiene como finalidad informar sobre las otras caras, porque hay más de una, de la huelga. La huelga no es solamente lo que, ya les digo, los medios. Tengo aquí este periódico, La Vanguardia, concretamente de Barcelona, pero para todo el país, para todo el Estado español, y solo hablan en las primeras líneas de Comisiones Obreras y UGT, como si no hubiesen otros grupos y otras instituciones y otras asociaciones de vecinos, de estudiantes, de ocupas, de un montón de otras organizaciones que también tienen mucho que decir mañana en esta huelga. Y será justamente de ese abanico de gente que tiene también algo que decir sobre la situación laboral, política y económica de este país, lo que Contrabanda FM va a intentar con nuestros medios escasos en comparación con los grandes imperios mediáticos, de informar sobre las otras caras, los otros aspectos de esta huelga general del 29 de septiembre. Por lo tanto, a partir de las 0 horas de hoy, es decir, el paso del martes al miércoles, conecten con Contrabanda FM, ya sea desde Barcelona, que en el 91.4, o con la página web, el streaming online, que es está disponible entrando a nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un Mon de Músicas, y en Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, y online con la página web www.laradioneta.cl. Hemos escuchado temas de Chiwoniso Maraire, de Zimbabue, y hemos escuchado un tema de Tantiswa, de Sudáfrica, de este álbum Sabalasa, y escuchamos concretamente el tema que le da título al álbum. Vamos a escuchar otro tema y les voy a pasar a comentar, algo acerca de el 15º Festival de Músicas del MON, que se organiza aquí en Barcelona, en la Auditoria, a partir del 1 de octubre, es decir, a partir de este sábado, primer concierto, y que va del 1 al 16 de octubre de este año 2010. Tantiswa, otro tema de este álbum, Sabalasa, es el número 11, aquí lo tienen. Guanele. Guanele en paz. era Tandiswa desde Sudáfrica. Voces que no llegan del continente africano. Y aquí está mi pregunta. En torno a este 15º Festival de Músicas del Mon, del África Negra al Magreb, organizado por la Auditori de Barcelona. La rueda de prensa fue hace ya unas semanas. Cosas que quedaron claras en aquella rueda de prensa fue que se sigue la línea anterior, de la edición anterior, que también tenía como países, digamos, representados de forma mayoritaria a África y país árabe. Lo que se intenta hacer, y posiblemente este festival, pues se le preguntó si al final pues se iba a abrir a otros países o si iba a tener pues el foco centrado en África y los países árabes. Porque claro, en Barcelona tenemos una serie de festivales que representan, bueno, músicas del mundo. Y la respuesta desde la Judith, que es, digamos, la programadora, dice que posiblemente sí, durante un tiempo se siga centrada en África, y especialmente en lo que ocurre musicalmente, no solamente en esos países, sino también de músicos de países árabes y de países del continente africano. Bueno, los países árabes también están en el continente africano, en el norte de África, pero aquellos músicos residentes en Barcelona intentan, digamos, mantener el orden ascendente de la participación en cuanto a público. En el 2008 fue un 67% de ocupación, en el 2009 un 91%. Por lo tanto, la aceptación de esta música aquí en Barcelona y en el festival organizado por el Auditori, pues va en aumento. No se descarta una, no sé, tal vez una ampliación en el futuro, pero de momento, tanto el año pasado como este, está centrado en África. Entonces les preguntó por qué África, ¿no? Entonces, como les decía, que hay otros festivales de música étnica o de músicas del mundo que cubren otros espacios de la geografía cultural y musical del mundo. Por ejemplo, está la Casa Asia, es una, cubre en sus actividades culturales pues todo lo que es Asia en general, más también coge la India, Pakistán, y pues se centran entonces en eso, en ese aspecto geográfico. También en cierto modo el presupuesto limita, ¿no?, el que se haga una programación más amplia y que se haga una programación con más conciertos. Este año hay 5 conciertos. Y lo que decía, mi preocupación, que esto ya lo vengo diciendo y lo he dicho en más de una rueda de prensa de estos festivales, y me he llevado pues encuentros, en algunos casos encontronazos, con directores o programadores de estos festivales por el hecho de remarcarles la poca o nula presencia de artistas femeninas, de mujeres, en estos festivales. Y ahora estamos otra vez en lo mismo. Estamos exactamente en lo mismo. En esta ocasión, de los 5 conciertos, los líderes de las formaciones, en uno me decían, sí, pero es que hay mujeres, pues sí, de un grupo africano hace unos años, pero en otro festival, no en este, estaban, digamos, en los coros. No, le decía, mire, yo hablo de las cabezas de cartel. En este año tenemos otra vez el mismo tema. Víctor Demé, de Burkina Faso, nos viene directamente desde allí, es un hombre interesantísimo, es un hombre que pues al mismo tiempo alterna su profesión de sastre con la de músico y cantante. Después tenemos a Nino Galicia, que es de Guinea-Bissau y que hace ya 10 o más años que vive en Barcelona. A Vino Barros, de Cabo Verde, otro hombre que también anda por aquí, por Barcelona. Loco Akansa, este ya no, él es del Congo y tiene un álbum que acaba de sacarlo ahora, Colo. Y Don Vic, del Marruecos, que es uno de los pioneros del rap marroquí. Con él se cierra el festival. 5 grupos, 4 de África y del África Negra. Cabo Verde está ahí, una ex colonia portuguesa, pero ahí, al costadito de África, del continente africano, y de Marruecos, Don Vic. 5 conciertos, 5 cabezas de carteles que son hombres. Espero que en el próximo, y se lo haré saber a lo largo de estos 5 conciertos que alguno iré a ver. El primero es el del primero de octubre, Víctor Demé, de Burkina Faso. Este hombre que alterna su profesión desastre con la de músico. Ya hablaré con la que se encarga de la programación para hacerle notar esta preocupación mía por la ausencia de voces femeninas en este festival. Víctor Demé. Kebansiala, we like only Kebansiala, ne Kebansiala, Kebansiala, we like only Kebansiala. Bajili, bajili, jeli aesia. Ne bajili, bajili, jeli akonisia. Bajili fajili jeli aesia ne bajili fajili jeli akonisia aya tonga kere aya tonga jeli anike aya tonga kere maya tonga jeli anike bachuru ira mama denene de aya tonga jeli anike ali mandeme woro baba churu aya chonga jeli anike siriki deme furu muso bacho aya chonga jeli anike mina chande me mama de nene de aya chonga jeli anike la mini deme woro ba ata aya chonga jeli anike sie bu deme furu muso ata aya chonga jeli anike oro ya dumbara chinyo Keba mi bolola, yole kamena kini, kini ya yekula bolola. Oro ya dumbara chinya, muso mi bolola, yole kamena kini, kini ya yekula bolola. Kebansiala, ne kebansiala, we ne koni kebansiala. Aya chonga kebi, Aya chunga chelia dike. Aya chunga kete. Aya chunga chelia nike. Wima kete. Ale venga chelia nike. Ale venga chelia nike. Deme será quien abra el decimoquinto festival de músicas del mundo, el primero de octubre de este año 2010, a las 21:30 horas en la sala 2 del auditorio, y está presentando el disco Deli. El siguiente será Nino Galiza, este excelente intérprete de cora. Él toca la cora, él es de Guinea-Bissau. Lleva aquí, ya les digo, más de 10 años. Estará acompañado por pues aquí les digo yo lo que les comentaba antes, ¿no? Que dirá, hay mujeres en el festival, hay dos en los coros, Janet Escobar y Laura Flores. Pero insisto, como cabezas de cartel, les decía el programador de un festival hace un par de años, no hay. Bien, este hombre está presentando su primer disco, Namolú, mi gente, así se titula. Lo tendremos el día 8 de octubre, a las 21:30 horas. Está acompañado, ya les digo, el Nino Galiza a la voz principal y el cora, Janet Escobar y Laura Flores a los coros, Javi Moore a la guitarra, Pito Washington al bajo, Sergio Moya teclado y coros, Boris Perú a la percusión y Jordi Ortiz a la batería. Escuchemos un tema de su disco. Aquí lo tenemos, al señor Nino Galiza. Adamano, adamano, una mica un poco, una miqueta, una mica un poco, adamano, adamano, dona un copo de mano. Perché sì, perché sì, perché sì, la vita al mar. Ningù deixa la vita al mar, deixa la famiglia al suo paese, senza motivo. Donna un cop da mano, a da mano. Donna un cop da mano, a da mano. La gana, la miseria e l'amor. Cambiare al mio paese va a cambiare tutto. Somiando num futuro melhor, vai fugir da casa me va buscando uma vida, buscando uma vida melhor. Gira. mar. Tengo una vida creuant al mar. Tengo una vida incerta, però sóc humà. Una vida incerta, però sóc humà. Busca una vida. Deixa la família al seu país, sense motiu. Busca una vida millor. Busca una vida millor, una oportunitat. Busca una vida. Busca una oportunitat. Una oportunidad mejor. Busca una vida. Esta mano, esta mano. Busca una vida mejor. Esta mano, esta mano. Nino Galiza, su cora y su voz estará presente en este 15º Festival de Música del Mon el día 8 de octubre. Comenzó cantando en su idioma natal y posteriormente lo hizo en catalán. Siguiente concierto, día 9 de octubre. La música de Cabo Verde la popularizó y la dio a conocer la señora Cesárea Évora. Sonará posiblemente la primera que a nivel internacional nos hizo conocer la música de aquella parte del mundo, de aquella ex colonia portuguesa. Posiblemente otras voces como la de Lura, también, que la hemos presentado aquí en Un Mundo de Música. Y ha estado por aquí, por Barcelona, al igual que Cesárea Évora. Nos han seguido mostrando la cara más moderna de la música de Cabo Verde. Y en Barcelona, concretamente, tenemos a este músico, a Vino Barros, que al tenerlo aquí cerca, pues nos ha hecho todavía conocer de forma más inmediata la música de su país. Él, además, las composiciones originales, nos ponen, sus composiciones originales nos ponen al descubierto, qué sé yo, otros ingredientes de la música de Cabo Verde, como el funana, el batuco, el funamba, que son parte intrínseca de la cultura musical de Cabo Verde. Y hasta que no estás en contacto directo con alguien como Vino Barros, pues no tienes la posibilidad de conocerlo. Él estará con su guitarra y su voz. Danilo José Piñeiro, la guitarra, Matthew Opitre al saxo, Bernard Guardia al bajo y Alanda Sousa a la percusión, a la batería, el día 9 de octubre en el festival, en esta 15ª, sí, versión de este festival. 15 años lleva ya aquí el Auditorio de Barcelona. Aquí tenemos a Vino Barros. Que estava na festa na Castelo, já fico ele em Santana. chi stava una festa na castello. Ai, ai, ai, sudani ya doni ya na ai. Na castelo da pico ele um santana na busca nana ana que estava na festa na castelo. Verde. Y una cosa que me faltó comentarles, que más allá de la estética en la forma del canto y de tocar la guitarra, Bino Barros también destaca por una temática en sus letras, que en las cuales él realza los valores humanos y reclama una sociedad con valores de justicia e igualdad. Está bien, esto se agradece en un artista. Estará Bino Barros el día 9 de octubre. Y nos vamos ya al último. No, todavía nos quedan dos. Loco a Kansa, desde el Congo, el jueves 14 de octubre. Ahí lo tendremos, a Loco a Kansa, a la voz y la guitarra. Malaika, Loco a los coros, Patti Paci Moleso Evira a la guitarra, Didi Eucucuan al bajo y Mafua la comba a la batería. Posiblemente el plato fuerte del festival es el músico de los cinco cabezas de cartel de este 15º Festival de Músicas del Mont de l'Auditori, es el que tiene, digamos, mayor entidad en cuanto a prestigio, a nombre y a presencia en el mundo de la música étnica. Loco a Cansa desde el Congo. No era ese exactamente. Un segundo, que se los programo de forma adecuada. Aquí lo tienen. Un segundito, que no se me dispare antes de tiempo. Loco a Cansa. Bamboka musika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano namboka mopaya nani ya sungayo pasina pasie nakei kasi lobi na kozonga atandeleo mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobi na Bakoyanga bakoyambanga Mopembo ezali ndeli wateo Nakozonga mboka Nakei kasi lobi na kozonga Ayeba yama Mopembo ezali ndeli wateo Atandeleo Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie niño kolo Kaya mupaya pasi baninga Atandele toko zonga kinshasa o Pempeni abayeba ngakayo Atandele toko zonga mboka o Mboka babo tabiso Atandele Kakei kasi lobi na kozonga Kozonga Mopembo ezali ndeli wateo baninga Nakei kasi lobi na kozonga Zali seloko ya ngonga Mopembo ezali ndeli wateo Lobi tokozonga mboka Nakei kasi lobi na kozonga Lobi tokozonga Mopembo ezali ndeli wateo Na kozonga Mopembo ezali ndeli wateo Nakei kasi lobi na kozonga Kinshasa mambo Mopembo ezali ndeli wateo Nakei kasi lobi na kozonga Ezali ndeli wateo na kozonga na kongo loco papala loco cansa loco cansa estará en el festival el día 14 de octubre y el día 16 se cierra con Don Big es un auténtico revulsivo en la escena musical marroquí, por lo menos lo que me llega de información es que es el primer rapero de aquel país, de Marruecos. El orgullo de su identidad se refleja en sus composiciones, pero no le impide exponer al mismo tiempo una versión crítica y reivindicativa de la situación política y social. No sé hasta dónde puede hacer esto en Marruecos. Marruecos es una monarquía y casi podríamos decir una dictadura, a pesar de que no tiene esos visos y no se le reconoce como tal, pero es lo más cercano que se me puede ocurrir, a pesar de que creo que hay elecciones, pero no deja de ser una burda farsa, como son más o menos la mayor parte de las supuestas elecciones democráticas. En su primer álbum, Garba Talmud, va a suponer la primera grabación kazawi que se atrevía a tratar a esta temática. No lo sé, las canciones, Don Vic, esto, la información que tengo, habla mucho del resultado de la represión, el desempleo, la corrupción y la censura, y que son miles los jóvenes marroquíes que se identifican con sus letras. Bien, su último trabajo es Biat o Catal, y me imagino que parte de este material, porque es el disco que está presentando en el festival el día 16, sábado 16 de octubre a las 21:30 horas, y este será el único concierto en el cual se espera una asistencia, digamos, mayoritaria y amplia de gente del Magreb, de Marruecos y posiblemente también de Argelia. Entonces se hace en la Sala Apolo, en la calle Nuevo de la Rambla, y no en la sala del auditorio. Eso será el sábado 16 de octubre. Y aquí lo tenemos, al señor Don Vic, este rapero marroquí. Yes, sir. Casa Negra. فواك صبا ما طناش دليل كلشي يقوله بيل خارج للطريق ود القحبة يقولوا لي ديما كيميل راجل موس كيري هايلي هايلي كنشوفك في البار ديلي كاس مخوي على حوايج بايلي باللي ما عمرك ما غادي تسقم وتقاد هادي الهضرة اللي كيسمع من قاع اللي داهم الواد وديني تانا السويد ويد بيبي دور الجوال الحمار خليه ينسى باللي اليوم ماشي العيد كازا كحلا غير من طرف لطرف كحلا من جهة الحشيش واللي يقول على البنات طرف كحلا اللي تسنى والديه يدوروا لي الصرف هلا ما عندكش حبيبي صافي غير جبد وكرف كرف كرف الديطاي كرف كرف الدولار هاللي جاب عينو الكلاب الكلاب الكلاب جي رفار دينا مدينا مويمة ودروب بحلا بيقرا فلاسقة فينا توحيمة سميوها كازا نيغرا كازا نيغرا كازا نيغرا يا شاب كي Casa Negra Casa Negra Casa Negra Casa Negra Spare from your shop keep moves Casa Negra Casa مريض مريض جيبوا لي هالدوام سبيطار البرلمان المخير فيكم قاع ما الدوام نيتو حيت نتو ما تمثلو قاع ما بغيتو لي كاسكادور يتبدلو بحال الزريرق كندورو بالشينولات هاللي كيسد في شي فيس هاللي تشدو طاحو مات هذا في الاستاذ يفيس هاللي موجو جات وساس هذا في الحمام يكيس صعبة تقلب ما متباش مرحبا بيكم في كازا بيضو كحل كحل الوان ما وصلوناش وباقي الباب ما تحل تحل بالسيف الداري ديالنا يولي وكامي كازين عالدي اللي ما بغا يهز بهاد البلاد وما بغا حل حل لقاع الدراري اللي مشاو فيها ذكرى لقاع البرميطة تلقى حلمو بليسان ميكرا المدينة مويمة والدروبة بحلا بيقرا اجي عنك خوك مرحبا في كازا نيجرا كازا نيجرا كازا نيجرا كازا نيجرا شباري فم يا الشاب كي موز كازا نيجرا كازا نيجرا كازا نيجرا con él se cierra este 15º Festival de Músicas del MON. Y antes, no quiero dejar de recordarles, 29 de septiembre, piquete en las ondas. Las medidas de recortes sociales promovidas por el gobierno en la complicidad tanto, con la complicidad tanto de la patronal como de los sindicatos mayoritarios, no solo nos afecta a nivel laboral, sino también en todos los ámbitos cotidianos: educación, salud, vivienda, transporte, extranjería, etcétera. La libertad de expresión no es una excepción y será recortada por el nuevo decreto de medios audiovisuales de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, que pretende silenciar las radios libres. Por ello y mucho más, cobertura especial de la huelga general del 29 de septiembre durante toda la jornada, durante las 24 horas. Pueden seguirle, participar en nuestra emisora Contrabanda FM 91.4, con su página web www.contrabanda.org, o en Radio Bronca 104.5, Radio Pica 96.6, Radio RSK 107.1, o en la siguiente, con el siguiente link: http://29-medio-s.net, y llamando a partir de las 0 horas de este miércoles, es decir, nada más terminar el martes, al 933177366. Habrá presencia continua las 24 horas, cosa no habitual en la emisora, de personal en este especial piquete en las ondas, huelga general 29 de septiembre. Y estos poquitos minutos no podremos escucharla completa desde Cabo Verde, María Liz, y este tema, Nasais. Terminamos con una mujer, porque les decía, me faltan, echa a faltar la presencia femenina en este 15º Festival de Músicas del MON. E na condição de ser vossa, se diz a mim, um rendilha bonon, inha sais coisa, na sentimento de bopeite. E na sentimento de bopeite, inha sais coisa, minha voz canta bom, e cedo. E na condição de ser vossa, se dizes mim, um rendilha bonon, inha sais coisa, na sentimento popeite. Nesse minha voz dais e suspiro, e na condição de ser vossa, se dizes mim. Silenciador. María Alice de Cabo Verde. Llegamos al final de estas dos horas con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles en horario, nuevo horario, de 9 a 11 de la mañana. Un montón de músicas en Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM, secuestrada del puerto de Valparaíso por Radio Contigo. Online con la página web www.laradioneta.cl. Allí en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. Selección musical, los controles y la presentación de este espacio que les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, espero que hayan disfrutado de la selección musical de hoy y las noticias en referencia a lo último que ocurre en Chile con la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Y a partir de las 0 horas de hoy, aquí en Contrabanda, este piquete en la sonda, seguimiento de la otra cara de la huelga general de este 29 de septiembre. Nada más. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Si no nos pueden escuchar en directo en todas estas posibilidades en Valparaíso y aquí en Barcelona, está el podcast, barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta el próximo martes. Adeus, ciao. Adiós, bonanit. Buenas noches, Valparaíso.